Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? No por esperable, la represión se vuelve intolerable, no por acostumbrada, se vuelve natural. Estamos en un momento donde se mezcla la bronca y la tristeza, después de una jornada como la que hemos tenido hoy en esa gran movilización que no llegó a ser una movilización por los jubilados, porque la policía empezó a reprimir antes, estaba citada para las 17, y mientras la gente iba llegando, como ya sabían que iba a ser mucha gente, se anticiparon y con la excusa de subirlas a las veredas, comenzó la represión policial, primero de las fuerzas nacionales, después se sumaron las fuerzas locales también, coordinando la policía de la ciudad y el gobierno nacional, generando un sinnúmero todavía establecido de personas heridas ni de personas detenidas y un herido en estado gravísimo, que también es anunciado. Es un fotógrafo, se llama Pablo Grillo, y por suerte hay un video de compañeros de FM La Tribu que terminan con cualquier especulación, donde se ve que está sacando una fotografía, lo tenemos publicado en nuestras redes sociales, que está sacando una fotografía casi al ras del suelo, ¿no? Está agachado, hincado, sacando una fotografía, y le estalla en la cabeza un tubo de gas lacrimógeno, que siempre son utilizados con la intención de matar cuando van al cuerpo. Si no querés hacerle daño a nadie y solo querés que se esparza el gas, lo podés, digo, están entrenados para eso los integrantes de la fuerza de seguridad. Y también están entrenados para matar, sobre todo cuando hay un estado que les habilita esa posibilidad. Así que, bueno, ese es el estado de situación. Pedro, ¿cómo estás? Bien, acá. Siguiendo todo lo que viene circulando sobre el estado de la gente, sobre la cantidad de personas detenidas, sobre los cacerolazos que se siguen sumando en todos lados, ¿no? Porque lo que pasó rápidamente como respuesta a esta represión tremenda, que como decías arrancó antes del horario en el que iba a hacer la marcha, ya como respuesta aparecieron las convocatorias a cacerolazos en los barrios y en los diferentes sectores del país, y ya empiezan a aparecer algunas imágenes de la gente, ya se empieza a ver en la calle gente de a una, dos, tres personas que van caminando con cacerolas a algún lado, ¿no? Uh-huh. A encontrar algún lugar donde poder cacerolear en grupo. Así que, bueno, una rápida respuesta por parte de la sociedad frente a una situación tremenda y tristísima, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos viendo el teléfono todo el tiempo, recuperando las últimas informaciones. Teníamos pautado un programa, no sabemos cuánto de ese programa que teníamos pautado vamos a poder cumplir. Ya podemos hacer el llamado, Pedri, te aviso al aire para poder tener un informe con la gente de Correpi. Hoy, a esta hora, deberíamos estar en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires realizando la cobertura de lo que iba a ser la presentación anual del informe de la Correpi. Lo charlamos la semana pasada con María del Carmen Verdulo, la semana anterior, hace un par de semanas. La Correpi decidió levantar, porque se sabía que iba a ser una manifestación masiva, pero ayer realizaron una conferencia de prensa en las puertas del anexo del Congreso, uno de los lugares que hoy fueron epicentros de la violencia de las fuerzas de seguridad. Y allí insistile, porque le están lloviendo llamados todo el tiempo a Verdú. Y en ese lugar se realizó una conferencia de prensa que, la verdad, en el momento yo dije, con la demanda que va a haber de hoy, en la jornada de hoy, con tanto para quienes fueran a la manifestación como para lo que era, se veía venir una segura represión por parte de las fuerzas de seguridad. Bueno, era obvio que aparecía, para mí, ¿no? Era obvio en ese momento que aparecía como un desgaste, quizás hasta innecesario. Transmitimos esa conferencia de prensa, la cubrimos, lo hicimos con, por supuesto, con Natalia Bernades, que estuvo allí haciendo un gran trabajo. Y lo que vimos fue una conferencia de prensa que estaba realizada por la Correpi, convocada por la Correpi y por el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, hablando de la situación de los jubilados, pero también dando cuenta de la represión sistemática a los trabajadores y trabajadoras de prensa. Me decía Nati recién, nuestra compañera, Natalia Bernades, me decía recién que alguien dijo esto, de que estamos a las puertas de que suceda lo peor con un fotógrafo o una fotógrafa como víctima. Y hoy estamos viviendo esta situación. Está en estado gravísimo a esta hora. Grillo, quizás cuando escuches el programa haya habido otro tipo de desenlace, si no lo estás escuchando en vivo. Por supuesto, no lo sabemos, pero nada, estaba siendo sometido a una operación con un estado realmente muy delicado, nos ha contado su familia. Su hermano es un trabajador del Estado, trabaja en ENACOM, y bueno, nada, están ahora allí acompañándolo en el Hospital Ramos Mejía. Ya volvemos. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, ahí estamos para charlar con María del Carmen Verdú, referente de la Correpi. Como decíamos, hoy es el día en el que se tendría que estar presentando el informe anual de la Correpi, y bueno, como era tan anunciada la represión y había que estar en las calles, y también Correpi está ahora mismo junto a otros organismos dando una mano ahí con las personas detenidas. En principio te agradecemos, Carmen, que nos estés acompañando que en este momento. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y no muy bien, no muy bien. Yo, ¿sabes qué? Contaba que ayer cuando ustedes anunciaron la conferencia de prensa, por un momento pensé que era como mucho desgaste hacer una actividad un día antes de una actividad que ya se presumía que iba a ser importante como la de hoy. Y después, cuando vi el contenido y escuché a los compañeros y compañeras de ARGRA y de CIPREVA, incluso a uno de ARGRA decir estamos cerca de tener una víctima fotógrafo o fotógrafa, que es lo que estamos viviendo hoy con la situación de Pablo Grillo, nada, esas cosas que uno piensa así en caliente y que después rápidamente se pasan. Cuando vi el contenido de la conferencia dije qué bien esta actividad. Pero bueno, en lugar de la presentación del informe de la Correpi, hoy a lo que estamos asistiendo es a la represión en vivo. Contanos un poco el panorama que tengan ustedes de lo que hayan recibido. En realidad es una situación, y mirá que las hemos pasado en este último año y dos meses, pero es una situación completamente inabordable, insólita. En realidad no sabemos si tenemos 30, 40, 50, 150 personas detenidas. La Fiscalía viene convalidando detenciones con cuentagotas. Tenemos apenas 15 confirmaciones de personas que han sido convalidadas las detenciones, es decir, que ya sabemos que van a pernoctar en una comisaría, en una alcaldía, en Madariaga, si fueron detenidas por Policía Federal. Mañana tendrán su audiencia imputativa y por la tarde se tramitará su soltura, su excarcelación. Y del resto de las personas estamos absolutamente sin ninguna información. Uh-huh. Y a esto agregale un compañero fotógrafo en gravísimo estado, con un traumatismo de cráneo, una fractura de cráneo, que todo parece indicar, porque tampoco tenemos suficiente información, que fue lo mismo que le pasó al maestro Fuentealba. Uh-huh. No que le pasó, que le hicieron al maestro Fuentealba. Un cartucho de gas disparado a tan corta distancia que le reventó la cabeza. Sí, tenemos sí. Otra compañera jubilada, con la que ya nos hemos puesto en contacto con su familia, o mejor dicho, ella se puso en contacto con Correpi para que podamos acompañarla una vez que se recupere en su reclamo, también apaleada. Hemos visto todos el video. Es la persona que cae de cabeza contra el piso. Exactamente. Y el policía, yo decía, lo publicamos en realidad en el texto, ponele que por un momento pensó que era alguien que le podía hacer daño y entonces le pega, ¿no? Pero cuando la ve caer de cabeza al piso, se da media vuelta y se va, en lugar de asistirla por lo menos, ¿no? Lo que demuestra el salvajismo. Así es, totalmente. Así que, bueno, esa es la situación. Perdón, ¿ella cómo está de salud? Porque vimos que la atendía alguien allí, pero ¿cómo está, sabes? Mirá, no hemos hablado obviamente con ella directamente, sino con su hija, que nos manifestó que está en suficiente buenas condiciones dentro de todo. Bien. Para haber tomado la decisión de decir quiero comunicarme con Correpi porque bien. Quiero denunciar. Bien, bien, bien. Bueno, ¿y la situación, dónde están los detenidos? ¿Se sabe eso? Esa es la otra cuestión. Esa es la otra cuestión. O sea, hay 15 que te puedo decir, están camino a Madariaga y General Paz, a la vieja dirección de investigación, en la cueva del Fino Palacios, allá en Lugano, porque fueron detenidos por Policía Federal y se les confirmó la detención. Ahora, en el centro de monitoreo de la Policía Federal del Obelisco, hay combis con, no sé, 20, 30 personas esperando todavía. Uh-huh. Para que les tomen los datos, las fichas, y que todavía no sabemos si se les va a convalidar o no la detención, o sea, si los van a alargar ahí o si van a quedar detenidas. Claro, claro. Los cargos no se saben todavía. Tenemos en los casos que han sido convalidadas las detenciones, es más de lo mismo: desobediencia y resistencia a la autoridad. Cuando vos decís convalidadas las detenciones, ¿qué sería? ¿Que están blanqueados? Que en Ciudad de Buenos Aires, a ver, esto, eso te pasa por no leer la agenda antirrepresiva urgente de Correpi, ¿ves? Yo de paso te meto el chivito. Claro, está muy bien. Mañana va a estar publicado el informe, los datos del archivo, etcétera. Bien. No, hablando en serio, desde que se inventó esta justicia penal contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, que no nos olvidemos, la inventó Macri siendo jefe de gobierno, los fiscales de este fuero inventaron un sistema completamente distinto al sistema de la justicia de la provincia, o la justicia nacional, o la justicia federal, donde, vos te acordás, cuando éramos chicos, te detenían en una movilización, en la marcha de Bulacio, en la marcha de la Noche de los Lápices, lo que fuere, y bueno, después de un par de horas en la comisaría, si no tenías antecedentes, constataban el domicilio, venía el médico, corroboraba que no tenías lesiones, salías en libertad desde la comisaría, a lo sumo con un papelito que decía que te notificaban de que tenías una causa por daño, por atentado a la autoridad, por lo que fuere, y que tenías que comunicarte con tal o cual juzgado o fiscalía. Eso siempre fue así, ¿ok? Uh-huh. Desde que inventaron el fuero porteño, eso no es más así. Porque estos señores fiscales te detienen, se toman 3 o 4 horas desde el momento en que la policía les informa la detención hasta que se les canta la oreja convalidar o no la detención. Si no la convalidan, te largan. O sea, no hay suficientes elementos, lárguenlo. Pero se toman 3 o 4 horas para decidir eso. Una vez que se convalida, empieza el mecanismo que llamamos la calecita. ¿Por qué la calecita? Porque te llevan a Combate de los Pozos 155 a tomarte las fichas. Después te llevan a otro lado a tomarte las fotos. Después te llevan a otro lado a llenar las planillas con tus datos. Después te llevan a otro lado para que te vea el médico. Y te pasaste 5 horas más arriba de un patrullero o un camión celular, cuando son muchas personas, parando en distintas oficinas, donde viene el tipo con el papelito, te hace firmar, y vos mientras tanto esposado, sin agua, al rayo del sol si es verano, cagándote de frío si es invierno. Y recién cuando terminás toda esa calecita, se fijan a ver en qué alcaidía o comisaría tienen espacio, que por lo general es ninguna. Entonces empiezan a pelear entre ellos, que no, que acá no me traigas otro más, que ya estoy que reviento, etcétera. No nos olvidemos, hay 2.200 personas en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires con una capacidad real para 800. Después se preguntan por qué cornos se escapan porque ya no caben adentro y se caen solos afuera. Y entonces recién ahí te asignan una alcaidía para pasar lo que queda de la noche. Al día siguiente, cuando el fiscal tiene ganas y ya está despabilado y ya desayunó y probablemente almorzó, se hace la audiencia, donde te dicen, yo a usted lo acuso de tal cosa, y recién ahí el defensor puede tramitar la soltura. Y esto pasa no solamente en las detenciones, como las que estamos hablando, en movilizaciones, en marchas. Me ha pasado, mira, te voy a mencionar un compañero que vos conocés muy bien, abogado de CADEP, Martín Alderete. Sí, sí. Fue víctima en un choque, viste los típicos choques en cadena, que frena el de adelante, el de atrás te la pone y vos quedás sí. Hecho sanguchito en el medio. Sí. En la bajada de una autopista. Uh-huh. O sea, que encima no tenía nada que ver con nada porque él era el jamón del medio, en serio. Estuvo detenido desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la tarde del día siguiente. Por ese hecho. Durante la pandemia. Y por esta cuestión de la convalidación. Por ese mecanismo. Claro. Una persona que, además de, por supuesto, no tener ningún tipo de antecedente y demás, triple matrícula, federal, nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Bien, bueno, Carmen, te agradecemos, te dejamos volver a lo urgente en este momento. Un abrazo. Sí, sí, que estarán escuchando cómo caen los mensajes. Seguramente, sí, sí, sí, se escucha eso. Bueno, un abrazo. Sí, pero bueno, mañana tendremos más información. Dale. Y dale. Por supuesto, en el medio de todo, tómense un recreíto, correpi.org, miren los datos del archivo. Bueno, es que es más de lo mismo que estamos charlando, pero repartido en el año. Así que es una buena manera, ese archivo seguramente, de entender cómo llegamos hasta hoy. Así es. Un abrazo, gracias. Un abrazo enorme. Gracias. correpi.org, allí tienen el mañana colgado el archivo de casos que se iban a presentar en la jornada de hoy. Y que, bueno, la previendo una situación, aunque no el grado de la situación, es que finalmente resolvieron suspenderlo. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, creo que en algún momento antes de las 22 vamos a poder volver al programa que habíamos pautado antes de que sucediera lo que está sucediendo, que son las consecuencias de la grave represión de la jornada de hoy, que parece ser incluso, y miren que era una vara alta, más grave que la que se había dado con las otras manifestaciones en el Congreso por el DNU y por la ley bases. Vamos a charlar con el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, nuestro sindicato, Agustín Lecky, que está en línea para charlar con nosotros unos minutos. Agustín, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Fer, ¿cómo andás? Bueno, no muy bien allí, sobre todo con la situación de Pablo Grillo, que parece ser la más grave, ¿no? No sé si ya pudiste ver el video que anda circulando de los compañeros de la tribu, que se ve el momento del impacto del tubo de gas lacrimógeno en su cabeza. Sí, lo vimos, bueno. Nos comunicamos con gente cercana a la familia que está ahí en el hospital de Toro Mejía. Nos pusimos a disposición y estamos en esfuerzo de cada uno de nuestro lugar para que evolucione de la mejor manera. Si bien la situación obviamente que es muy adversa, pongamos fuerza entre todos para que evolucione de la mejor manera. Nosotros ahí expresamos la exigencia de la renuncia de Patricia Bullrich como responsable de la represión a la prensa y a los jubilados y a todos, la protesta en general. Ayer esto lo advertimos en una conferencia de prensa con el Congreso. Era previsible porque es como se vienen manejando y porque generaron un clima represivo para que la gente no se movilice, y la verdad que la respuesta de la gente fue brillante porque se salió a movilizarse a pesar del miedo que quiso generar el gobierno nacional, y lo hizo de manera pacífica, en un reclamo más que legítimo, que es el reforma de los jubilados, que todos los miembros vienen impidiendo el aumento de las jubilaciones, el acceso a los medicamentos. Así que, bueno, en esta situación estamos esperando, tenemos decenas de compañeros gaseados, heridos, hay gente gremial, como están matando, que estuvo detenido la última. Durante un rato, compañeros de la UTE detenidos, que todavía no sabemos si se van a trasladar y a dónde. Así que bueno, estamos en la misma que están todos, evaluando la situación minuto a minuto. Uh-huh. Y lo último tiene que ver con esto que se hablaba ayer en la conferencia, ¿no? De cómo el ataque a la prensa es sistemático, y bueno, y hoy parecería ser que estamos viendo las consecuencias mucho más graves que las que veníamos viendo, pero no queríamos naturalizar eso tampoco, que esto no, que está sucediendo, y la situación de Grillo no parece ser un hecho aislado, ni mucho menos. No, hay un ataque a la prensa particular, sistemático, de parte del gobierno de Milei y de Patricia Bullrich. Que la represión es por ahí el punto más cruel, en donde más se visibiliza ese ataque, es más duro, más grave, pero no es el único. Desde el intento de cierre de medios públicos, el desguace, el ataque al financiamiento de los medios autogestivos, las agresiones permanentes en las redes sociales a los periodistas, a cualquier periodista que tenga una opinión, una defensa del gobierno nacional, la judicialización del trabajo de prensa. Hay compañeros como Nancy Paz, Osorio Charroel, que recibió carta de documento de parte del ministro de Justicia, Cunio Varola, por una información que dieron. Hay un asedio permanente que lo que busca es construir una prensa disciplinada y una sociedad desinformada, justamente para que las políticas de ajuste, saqueo, entrega, pasen. Uh-huh. Yo creo que eso ya va teniendo cierto desgaste, y que, bueno, los cacerolazos que estamos escuchando ahora en muchos puntos de la ciudad de Buenos Aires son una muestra de que hay cierto agotamiento de ese discurso y de esa política en distintos sectores de la sociedad. Uh-huh. Ojalá que eso crezca. Nosotros desde el día cero, del 10 de diciembre del 23, venimos enfrentando a este gobierno de manera total en todos los frentes. Y creemos que se termine lo antes posible. Te prometo que sí, la última. Hay mucho clamor popular desde abajo pidiéndole a la CGT, ayer se escuchó también en la conferencia de prensa, un paro nacional, el CIPREVA y la FATPREN vienen sumados a la CGT realizando, intuyo, una tarea en este sentido. ¿Por qué no hay una convocatoria? ¿Qué es lo que está pasando en la CGT? No, hay muchas, es una discusión profunda. Yo soy de los que creen que siempre bienvenido a lo general o cualquier medida de fuerza que sea. También soy consciente de que si nosotros decretamos un paro sin prueba, no para posiblemente un, es una medida intensa, la que parecía. Porque tenemos descuentos salariales, porque todo los ahoga la situación económica, porque hay mucha situación represiva y porque todavía hay mucha gente de la clase trabajadora que votó este gobierno que lamentablemente tiene expectativas. Entonces eso es parte del análisis. De todas maneras, creo que en los últimos días, sobre todo en las últimas horas, hubo un cambio de actitud en muchos sectores de las centrales y que en ese sentido yo creo que a partir de lo que sucedió hoy también va a haber algún tipo de expresión y de medida para enfrentar esta situación. Tengo esa sensación, esa idea, palpito de intuición. A mí, nosotros somos parte y nos hacemos cargo, lo dije ayer en la conferencia de prensa, somos parte de la CGT, somos parte del movimiento obrero, pero también creo que la historia de nuestro país está plagada de ejemplos donde, más allá de que las estructuras son fundamentales y son muy importantes, y yo las reivindico y las defiendo, las jornadas más gloriosas de movilización popular en la historia, insisto, de nuestro país, vinieron desde los márgenes y no de las estructuras, del 17 de octubre del 45, del Cordobazo, y bueno, hoy lo de las hinchadas, empalmando con los jubilados, me parece que tiene que ver con eso, bueno, las universidades movilizándose el 1 de febrero tiene que ver con eso. Me parece que hay que apostar a eso también, no solamente reclamar lo que las estructuras tradicionales tienen que hacer. Como presidente de un club, vos sos presidente de Temperley, además. No, mi papá. Tu papá. Pero, un cargo en Temperley. No. Pero tenés cargo. No, ningún cargo. Pero no estás en la directiva del club, es solo tu viejo que está ahí. Bueno, listo, entonces acompaño, no te pregunto. Acompaño, defiendo la política del club. Mi papá es además jubilado y todos los miércoles hasta ser presidente del club, porque ahora no lo puedo hacer por... Te iba a preguntar qué... Estuvo todos los miércoles yendo con los jubilados ahí, con un jubilado más. Pero bueno, hoy no pude estar porque tenía una reunión en la misma hora y muchos hinchas de Temperley se acercaron. Y él reivindica la movilización siempre y participa. Bueno, igual te puedo hacer la pregunta. ¿Cómo vivir? No sé si tuviste tiempo de ver algo de los medios tradicionales de comunicación en estas últimas horas, pero la estigmatización al hincha de fútbol ha sido brutal, está siendo brutal en este momento. ¿Qué opinión te merece eso? Sí, yo creo que hay ciertos sectores que no comprenden el fenómeno del fútbol y que siempre estigmatizan lo popular, y que cuando alguien, cuando sectores de la clase trabajadora, del pueblo, se organizan, son estigmatizados. En una tribuna de fútbol se organizan como los empresarios se organizan en una cámara empresarial. Y yo reivindico a las hinchadas de fútbol desde ese lugar. Después puede haber cosas que me gusten más o menos, la cultura del aguante del fútbol y el ambiente del fútbol tiene un montón de cosas que a mí no me gustan. Yo no estoy de acuerdo. Pero yo reivindico la organización en la tribuna, tanto para ir a una cancha de visitantes como para enfrentar la represión policial. Yo mamé eso y me formé en ese lugar, inclusive. Así que, y conozco y sé que hay muchos pibes laburantes que hacen un esfuerzo enorme para ir a la cancha todos los fines de semana. Y bueno, que hoy se organizaron para acompañar a los jubilados, que es algo absolutamente legítimo, y lo hicieron de su identidad como hinchas de fútbol, pero muchos participan en un sindicato, en una zona popular en un barrio, otros por ahí no, y me parece que bueno, hay que reivindicar eso. Bueno, un abrazo y saludos a tu viejo. Lamento que sea presidente de Temperley él, porque me gustaría más que siga haciendo películas. Pero bueno, un abrazo. Abrazo. Bueno, hemos charlado entonces con Agustín Lecky, él es el hijo de Alberto Lecky, un gran cineasta argentino y además presidente de de Temperley, más allá de mi error. Bueno, vamos a meternos sin separación alguna, si te parece, Pedri, en la continuidad, y en realidad nos vamos a meter en los últimos minutos del programa, en este programa que habíamos pensado para hoy, aunque también teníamos, ¿no?, como la expectativa de que algo malo iba a pasar con la represión, que es lo que estamos viviendo. Pero habíamos pautado charlar con compañeras de un club de nuestro barrio, La Retaguardia. Nos escucha gente de todos lados y de todas partes del mundo, no solo de la Argentina, pero siempre tratamos de contarles que estamos emplazados en el barrio de Mataderos, un barrio popular, un barrio con mala fama, que incluso mucha gente, con toda la mirada despectiva que hay sobre esto, considera un barrio del conurbano y no de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿No te ha pasado nunca vos, Pedro, que te digan, ah, sí, claro, queda en Buenos Aires, en la provincia? Sí. Que, así con una mirada despectiva, ¿no? Como si Mataderos no pudiera quedar en la Ciudad de Buenos Aires y como si la Ciudad de Buenos Aires fuera algo más. Como si no fuera el mejor barrio de la Ciudad de Buenos Aires, además. Bueno, eso ya es otra cosa. Yo estoy de prestado. Mira, ahí me dicen que sí con la cabeza, así que yo creo que estamos de acuerdo. Acá te ganamos seguro, claro, 3-1. No soy nativo de Mataderos, llegué hace algunos años, ya muchos, ya me podrían dar el carnet, llegué hace 15 años. Pero bueno, hay muchos clubes sociales aquí en el barrio. Uno de ellos, el 25 de mayo, está cumpliendo una tarea muy importante, porque hay como una diferencia, ¿no? Todos los clubes, como los clubes de todos los barrios, cumplen un rol social, pero el Sol de Mayo está bien metido en el barrio, ¿no? Y están a punto de celebrar un aniversario, así que queremos recibir a Valeria Kaufman, que es la tesorera, y a Betiana Bonomo, que es la vocal. Yo creo que solo nombramos los cargos por una cuestión de, diría yo, de institucionalidad o de formalidad periodística, pero ellas nos lo van a contar. Me parece que es como acá, es como en La Retaguardia, que todos hacemos todo. Me parece que no creo que Valeria sea la única que se encarga de la tesorería, y Betiana debe estar en mil cosas. Bueno, bienvenidas aquí Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. Gracias por sumarse en un día tan especial a este momento de La Retaguardia. Bueno, buenas noches. Gracias a ustedes por el espacio, por siempre estar atentos a lo que necesitamos, y desde el club también ofrecemos esa retribución a lo que necesiten. Como vos decías, sí, yo soy nativa de Mataderos y coincido que es uno de los mejores barrios. Y sí, es un club, nosotros representamos a un club social de barrio, y eso es lo que queremos, el espíritu que queremos contar hoy. Como vos decís, en realidad nosotros somos de comisión directiva, ad honorem. Tenemos un cargo, pero en realidad hacemos de todo, y todo lo hacemos con mucho esfuerzo, dando mucho tiempo, mucha cabeza, mucho todo. Y bueno, también necesitamos gente que se quiera sumar a hacer, siempre viene perfecto. Y en este caso, nosotros lo que venimos a contar es que somos eso, somos un club de barrio, un club social, con la intención de que la gente lo conozca, que se sume. Principalmente es un club recuperado y, digamos, que hacemos todo para las y los chicos del barrio, y por supuesto para todas las vecinas y los vecinos, pero para que los pibes y las pibas del barrio tengan un lugar de pertenencia, tengan un lugar donde estar, de actividades, de encuentro. Y bueno, estamos cumpliendo 90 años y es por eso que estamos haciendo de todo para festejarlo, y queremos llegar a todos los vecinos del barrio que se puedan sumar y venir, y eso es un poco el motivo del encuentro de hoy. Ella es Valeria, es la tesorera, la habíamos presentado de esa manera. Valeria Kaufmann. Betiana, esto que decía Vale recién, del rol social para los pibes y para las pibas, en momentos de crisis tan profundas como la que estamos viviendo, se vuelve fundamental. ¿Cómo están viviendo esa situación? ¿Ustedes notan diferencias con respecto a años anteriores desde que recuperaron el club, en este sentido de que hay como más necesidad de tener lugares de pertenencia, incluso diría de asistencia? Bueno, en principio, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Y la verdad que sí hay diferencia, primero porque uno, en momentos así de crisis, como nombraste vos, tienen que trabajar mucho más socialmente para poder colaborar y ayudar. Y también cuesta, porque desde el lado de las personas que colaboran, ya hay muchas que no pueden hacerlo. Entonces, es como que cuesta mucho de ambas partes. En este caso, bueno, lo que está pasando hoy, lo de Bahía Blanca, nosotros tratamos de estar como continuamente presentes, más allá que no es nuestro barrio, pero dentro del club funciona un departamento de acción social para los chicos dentro del club y para el barrio también. Entonces, durante el año siempre juntamos cosas por eventos, ¿no? Navidad, Día del Niño, si vemos que hay alguna situación, juntamos alimentos y vamos, salimos a repartir, como por ejemplo en invierno, que hacemos un recorrido por las calles para asistir precisamente a la gente que está en esa situación. Y la verdad que sí, que hoy se está viviendo demasiado mucho todo, y cuesta de todo. Nosotros le podemos poner mucho, pero si la gente no nos puede ayudar a ayudar, se complica también bastante, porque como te dijo Vale, nosotros estamos ad honorem y necesitamos, como es un club recuperado y las cuotas de las actividades son muy bajas precisamente para que la gente acceda al club y tenga lugar y pueda sentir esa pertenencia, necesitamos continuamente de los demás, de otras asociaciones, de la gente misma que nos colabore, porque si no, no podemos funcionar. Cuéntenos un poco por qué le decimos que es un club recuperado. Bueno, les contamos brevemente. Es un club que, digamos, hace 8 años lo volvieron a tomar los vecinos, digamos, estaba en manos privadas y, digamos, y no estaba viable para que puedan estar los pibes y las pibas del barrio. Y bueno, un grupo de vecinos del barrio lo recuperó, se pudo conformar, digamos, la asociación civil para que sea el club social. Y bueno, nuestra intención siempre es esa, que siga siendo el lugar de pertenencia, el lugar de baby fútbol, de patín, donde vengan los todos, ¿no? No solamente los pibes y las pibas, pero es como nuestro mayor objetivo, porque ellos son los que después van a continuar, o nosotros queremos que esto se continúe. Y bueno, como te decía, Betiana, estamos todo el tiempo pensando acciones y cosas para hacer. Bueno, estuvimos haciendo una colecta de útiles escolares que bueno, la dirigió ahí Betty con mucha fuerza para ir viendo todo lo que necesitan, digamos, los pibes de nuestro club y también los vecinos del barrio. Ahora nos estamos contactados con también un club amigo de Bahía Blanca para poder también ayudar, así que estamos ahí, mandamos flyer para todos lados, estamos tratando de juntar donaciones y vamos a llevarlas para allá. O sea, estamos todo el tiempo tratando de ver de poder ayudar a los demás, que la verdad que es mucho esfuerzo, como una vez también charlábamos Fer en un encuentro, pero también hace bien, o sea, te retribuye. Claro. O sea, es mucho esfuerzo, ponemos mucho, como seguramente ustedes también, por lo que una vez me habías contado, pero después te hace bien, te colma, y la verdad es que lo que queríamos también invitarlos es, nosotros el 22 de marzo vamos a hacer un evento vamos a festejar los 90 años del club y la idea es que todos aquellos que no lo conocen puedan venir a conocerlo y que sea un punto de partida, ¿no? Que sea ese festejo, bueno, para empezar a hacer cosas en el club, para empezar a hacer actividades, para venir a tomar algo, para que sea también el lugar de pertenencia de muchos otros. Y bueno, digamos, los esperamos, la idea es esperarlos a todos, vamos a hacer parrilla libre, con, bueno, asado, con shows, y la idea es poder festejar que con todo el, digamos, lo económico, lo social, con todo lo que nos está pasando, tenemos un lugar todavía donde poder, digamos, con mucho esfuerzo lo sostenemos para poder seguir reunidos y digamos, y estar juntos, ¿no?, en el barrio. Uh-huh. Contémosle a la gente que no conoce, que no pasó nunca por allí, o incluso que no es del barrio y quiere acercarse, la dirección justa para estar ahí. Estamos en Noliden, 1935. Barrio Mataderos, están invitados todos los vecinos y los que no sean vecinos también, por supuesto. Estamos entre Chascomús y Directorio, y la idea es que el sábado 22, que ustedes también están más que invitados, por supuesto, los esperamos, puedan venir. Estamos vendiendo entradas anticipadas. Los que pedimos es que, nada, que todo aquel que tenga la intención nos lo diga ya, porque bueno, todo esto lleva organización, todo, y queremos la verdad que sea un gran evento. Entonces, si querés, vos, creo que ustedes tienen todos los flyers, pueden pasar la data, como el que quiera nos, se puede contactar con el teléfono del club, ahí están, lo están pasando genios, para eso, para poder hacer un día de encuentro social, que es lo que nos motiva, digamos. Y también, bueno, una forma también de ayudar a que el club siga creciendo, porque la verdad es que todos estos eventos, digamos, hacemos todo para poder cubrir los gastos del club, y que el club cada vez crezca y tenga muchas mejoras como lo va teniendo con mucho esfuerzo. Ponerlo de vuelta, Pedri, para la gente que nos está siguiendo en YouTube, y yo le cuento a la gente que nos está escuchando en el viejo formato de la radio, aunque sea digital o incluso en la analógica a través de la M690 y de las radios comunitarias de todo el país, que son 90 años del Club Sol de Mayo y que por eso hay una cena show el sábado 22 de marzo a las 20, como nos venían contando las chicas, show en vivo, fiesta retro, DJ y baile. El menú es 18.000 pesos por cabeza, pero con parrilla libre. Digo, no te asustes, yo sé que 18.000 pesos hoy es un montón. Nosotros hasta pensamos cuando recientemente hicimos una rifa y le pusimos 10.000 pesos al número, pero o sea que 18 quizás asusta más, pero es con parrilla libre, ensalada, postre y además, nada, un momento para compartir, que eso es lo que más vale de todo lo que acabo de decir. Menú infantil para pibes de hasta, y pibas por supuesto, de hasta 12 años, es de 10.000 pesos. Además, una cosa, creo que en este momento tan jodido, poder festejar y poder festejar los 90 años de un club de barrio, de un club como el Sol de Mayo, realmente merece la pena. Hay que estar ahí, hay que bancarlo, no solamente por la situación del estar, de festejar. Quienes pudimos pasar por alguna actividad como esta en el Sol de Mayo, sabemos que son cargadas de alegría, siempre con música piola, el espacio está buenísimo. Y además, bueno, esto, hay que bancar a este tipo de clubes que cuando pasan las peores cosas a nivel social, están ahí para garantizar un acompañamiento a los pibes, un apoyo escolar, un apoyo con comida de cualquier tipo, incluso cuando alguien hace actividades dentro del Sol de Mayo, que siempre están muy atentas los profesores, profesoras, las familias, compartiéndose cosas también para que los pibes y las pibas puedan seguir con las actividades. Así que sin duda celebramos y acompañamos que se sigan bancando espacios como este, ¿no? Me quedó por decir para la gente de la radio el número en el que pueden reservar su entrada, porque las chicas venían contando esto de que es importante. Lo ponemos otra vez. ¿Eh? Lo ponemos ponerlo si querés para la gente de YouTube, pero yo les cuento: 11-51-75-53-39, 11-51-75-53-39. 53 39, cualquier duda de última nos escriben al teléfono de la radio y allí les damos más información, o en las redes sociales si no llegaron a anotar. Está bueno encontrarnos en estos momentos y encontrarnos en los lugares de los barrios, en los lugares donde vivimos, o donde militamos o donde estamos. También se vuelve fundamental en tiempos tan oscuros, en tiempos de tanta angustia y de tanta tristeza como los que estamos viviendo. Valeria, Betiana, les agradecemos enormemente. Trataremos de estar, yo en particular, pero digo, seguramente habrá presencia de la retaguardia allí, más que seguro, para compartir. Un abrazo. Dale, bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias a... por el espacio y, bueno, muchas gracias también a sus palabras hacia el club. La verdad es que hay que bancar y hay que todo el tiempo estar fomentando por los clubes de barrio, porque es lo que nos va a unir y nos va a sostener en estos tiempos así muy difíciles. Así que, nada, hay que ayudar a todos los clubes de barrio y, bueno, los invitamos, por supuesto, al nuestro, a todas las actividades y, por supuesto, a este sábado 22. Así que ya, por favor, escriban pidiendo sus entradas. Gracias, un abrazo. Valeria Kaufman y Betiana Bonomo, integrantes de la comisión directiva que sostiene el Club Sol de Mayo. Siempre, además, estos lugares están buenos para visitar, pero están buenos para ir y para quedarse. Son lugares para quedarse donde hacen falta manos, ¿no? Y también hay en las tareas que... Mira, si los lugares tienen un buffet que está bueno, que te invita a quedarte, si tiene buenas actividades y si además tiene una gatita que siempre te recibe con cariño, mira, ya está. Tiene todo lo que queremos las personas de bien para un lugar. Bien. Si faltaba algo para hacer más amena la invitación, es eso. Así que bueno, estaremos allí. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga mi mentira, que sea cómplice en su mentira. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy. Como tengo que actuar, pero yo no permito que a mí nadie me mande. Yo no soy el hijo de Hernández. No voy a hacer otro porque a usted le conviene, ni aunque mi declaración me condene. Sé quién soy, ande donde ande. Yo no soy el hijo de Hernández. No tengo nada de genética. Bueno, estaba repasando las últimas noticias antes de irnos. Tengo un video acá, no lo vi, pero me parece que lo podríamos pasar, del papá de Pablo Grillo en la puerta del hospital. Ahí te lo comparto. Y lo vemos juntos. Por si recién llegás, lo que está sucediendo es que hay un fotógrafo que fue impactado por un tubo de gas lacrimógeno. Siempre que suceden estas cosas son adrede, nunca es un accidente, aunque vayan a decir que es un accidente, como pasó con Carlos Fuente Alba, también por parte de las fuerzas de seguridad en aquel caso de la provincia de Neuquén, como pasó en 1984 en la cancha de Boca, cuando la Barra Brava de Boca quiso asesinar y consiguió el efecto de asesinar a un hincha de Racing e hizo volar una de estas bengalas, en aquel caso no gas lacrimógeno, pero la hizo volar y se la dio en el cuello a un pibe de apellido Basile que murió allí en la cancha de Boca. Digo, estos artefactos utilizados de esta manera, tirando al cuerpo, siempre producen lesiones gravísimas, cuando no la muerte. A ver qué dice. Somos una familia de militantes y con orgullo lo decimos. La militancia no es mala, porque me enteré de lo que está diciendo la basofia esa de la borracha que tenemos como ministra. ¿Sí? Y ser militante es un orgullo. ¿Sí? Y él era un militante, pero también era fotógrafo y estaba trabajando, estaba haciendo fotografía. ¿Sí? Estaba haciendo fotografía. Y estaba trabajando en forma independiente. En forma independiente. Y él siempre documenta, ¿sí?, cuando sale, cuando hay este tipo de actividades. Y bueno, lo que sí, que por una borracha hija de puta y por un descerebrado que habla con un perro muerto, que mandan a matar, ¿sí?, está corriendo peligro mi hijo. Gracias. Lo están operando. Lo están operando, hay que esperar. Lo que me dijo la doctora es eso, es grave. La situación es grave, es muy grave. ¿Cómo es su nombre? Fabián. Tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Fabián Grillo, el padre de Pablo Grillo, es lo que acabas de escuchar en la puerta del Hospital Ramos Mejía, contando la situación delicadísima, el estado gravísimo de salud en el que está su hijo, está siendo operado en este momento después de haber recibido un impacto que está documentado por nuestros compañeros de la tribu, y tenés también en las redes sociales de La Retaguardia el video donde se ve el impacto, pero tremendo, contra su cabeza de un tubo de gas lacrimógeno. Bueno, nos vamos yendo así de perturbados. Nos encontramos la semana que viene y la seguimos en cualquiera de los otros formatos que tiene esta radio, que es mucho más allá que una radio.